vamos a empezar. Eternamente la vida se me va si no estás presente en cada amanecer. Mi cuerpo tiembla con solo presentir que tú no estás. Qué dulzura. Inútil pregunta.